recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Por eso ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Por eso ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ay, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María.